Chaupi Punjabi, tuta yarka. Pacari pacha, calla de mí. Yana tu data, mis escanches. Calla aquí, mi cachi. Rik naraku. Pacha causa, miski shimiwa. Rik sinakui. Uyay kunawa, nyaupa yuyay kunawa. Rik sinakui. Yasana kunawa, taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchik, aji shamushka kapaychik. Yayakuna mamakuna, Ecuador mamarakta masikuna y manazata kangichi gajipaza tacharipay chik shamupashunchik. Kunan kay kutimpipa shayamunchik mi masikunaza. Kay rik sinakui uyachiwan. Kunan kay martes punjapi hasta wanka tauka tauka novedades. Kunan tacharinchik masikunaza. Hasta wan rimanakuspa katingapa. Sinazata jogalay masi ninchillaka kumbidas con masikuna pañaza chayamunga kuna. Kunan pa shum masikuna pas hasta unka kumbidas kakarka. Pay kunan pa shamusung minitka kuna. Ojalá chayamunga kuna. Sinapas masikunaza hasta unka riaz shamuska nispa kay katpachapi kachaskinchik. Kay rik sinakui uyachiman hasta wanka kaikitu villamanta tukui Ecuador mamazata pa shinazata kikinkunawan. Pacta Wangurin Gapa Kai Picanchi. Masi Carlos, allí se busca Gapa y allí se hace un poco. Masi Wairu, Wairu Kama, Niami Kai Picapani, Kispichiwangi. Na, Masigo Kuna, Tukuisha Kikinguna, Alichishi, Tutaguta Charipasunchi, Paisunguja Kikinguna Pawasima y Kuchun Sakishkamanda. Sinajata Kaipi Kutinja Samopanchi, Sina Yui Kunawan, Yukanchi Kamanda y Aliska Oyali Nahu Nishun, Imapas Nashun Yukanchi Tapi y Nahu Kuata, Biachingapa, Chayamopanchi, Sinajata. Wakin taki kunawambas kunaga aska mi runa tanana hui kunamanda ruraska oapaska ruraikuna yaliska kan kunampunja chaymanda shusumak takiwan mi kajarik dipanchik kaika movimiento indígena niska taki mikan kaita mi rurankuna kai charijaya tanana huspa taki ukupi wambrakuna takiska mikan movimiento indígena sinakaspa kamasi Daniel Castellanos chay taki guwa kajaripashu. Y volvemos, Chalcaya se manifiesta así. Si salgamos de la crisis. Siempre son los mismos dirigiendo. Quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad. El pueblo que lucha contra la corrupción, cuido el patrimonio que me ha dejado el sol. Que tenemos razón. mismos dirigiendo el país. Un cambio de aire florecerá el jardín, si quieres que los sueños se hagan realidad. Despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la vida. El pueblo que lucha contra la corrupción. Cuido el patrimonio que me ha dejado el sol. Movimiento indígena nispa kunanka yutka y tutapika kazarkanche kaitakiwan pas masikunaza hasta wanka kunanka ima yuyaiwanka iwa tukunuan kazarinchia masikarlos. Hasta yaringapa pikuna mikanchita. Wakin pika kungariska purinchika masikuna. Arishina ma wakin pika kunganchi jama wakin pika pingana imanda ima wakin pika yapata kai laichikunapa nishu mishikunapa sama y chimba imanda. Wakin bika kungarinchi ya chimanda mi yuyarina kanchi ma imanda shamunchi pita kanchi imata ñukanchi taka runa mi kangi nishpa rurang na shi kata yuyarina kanchi mashikuna shinapas kunan puncha mi shuhatun rurari tiarka nishun kai runa kunapa tananahui kunapa tananahui imanda rikuipi hasta un bachaka kai konaye uku nishun konaye uku tapusha kunami nya más de mi shuti chirispa sakirirka kuna shuti chirispa hasta un garin chay barata nia chaskispa kai con ayu ukuta pushangapa nacho barata nacho chaski chaskchin chay ka yakta kuna tauka yakta kuna samos pa mi chaskchina hurka nacho kai pusha kunaman kai taita más tierra mi Jorge Herrera Morocho mami asca mi barata chari china jorca kai marca causa y manda más y kuna sin ayata shuta runa ayata kuna manda pas kai kotupaxi te más mi mik o kumanda sin ayata kai chimborazo manda ka manda komish manda más y kuna kai picarca pishina pas shukta nahui kai picarca sina pas Yuya Ruyuya Nahurkami, Taita Delfín Tenesaka, por ejemplo, Paipa Ruraska Konata, Yuya Rispa, Shamon Chinispa, Mushu Tanahui Kanchi Nispa, mi Pai Konapashutipi, Karanahur Kanachu, Kai, Mastimi Pushana, Yakta Pusha, Barata, Chimba, Karanahur Kanachu. Snapas, Shukta Konapas, mi Alirka Kona, Mashikona, y Chaimanda Asata, Yuya Rispa Kangapa, mi Kai Chisipika Kapanchi, Sinasata, Nya Nyukanchi, Kombinaska Kona, Kaiachi Kona Samupika, Nyachari, Nya. Chaikamaka asata rimanakungapa kai Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador kunai nishka chaypusha kunataka kunanka ñaja mashikarlos nikurka ña kunanpika barata chukushpa sakirka kuna pay mashikunataka kai pasa 17 de mayo tami hasta unkarin kai quinto congreso nishkata rurashpa kai Ambato Villapi nasu tungurawa marca Ambato Villapi hasta unkarin paikunata sutichirka kuna tauka dirigencia kunata shinapas Kunampika hasta un karin umayas kenya sakirin ya oficialmente kunangarin pas nya kaimanta kunamanta pacha kikin mi konai pa pusha kanginis pa kamashi Jorge Herrera Morocho hasta un karin kunampika anya arinis pa nis pa ja katupi kunapa nya upakti hasta un karin sakirka kuna asata yuyarison ya mashi Carlos Picuna hasta un kai su dirigencia kuna karka mo por ejemplo Kati pusha kuna mai ayu jakta marka jakta manta te kankun zeta satri kuna kungapa Katipika Romulo akacho mashimi shayarishka na chupaika shuar mashikan. Shuar, paikunaka Amazonia pimi. Ari, sacha runa nishu. Nyukan chika Amazonia chaka sacha jakta nishu. Pariksin china chuchika chayi jakta mandami kai mashikakan Romulo akacho. Paika fish nishka ukumanta mishamon. Fish nishka tanahimanta mishamon mashikuna. Chayipa katipika taita Flores Milo Simbaña. Paika kitu kara runa mikan kai kitu kitimanta nacho. Sinajata runa mashi kichuata asasariman ramiyarin sinapas ñami kai wakin shamupunja konapi kai mastapis pushamushun paiwan rimarina hungapak sinaspa yui konata inekutirisina hungapak nacho mashikuna. Paika imata rikungapak sakirishka kumashi Carlos. Paika kimsa niki patapi misakirin paika kai masitana na huikonata runa tan na huikonata sinchiachinapak nishka pushanapi mi sakirishka shuchichikan kartelana dirigente de fortalecimiento y organización política nishka mikan chika ñukan shitana huikonata rikunapach chay pai mi chitaka rikunakan imashina sinchiachinakunata ayllukta sinchiachinakunata sinallata kai pueblos nishun pueblos quichuas o nacionalidades che conata sincha con china conata capaimi ña minga y tukushpa sakichka kan mashikuna katipika kaimashi Severino Sharupi paipash shuar wambra mashikan aska yuya rena jorka paita pasa kuatapi ña dirigencia karkanachu paipash wambra kunapa rona conata pushangapa masakichka karka ña kai kunan mushu o mucho periodo ta kimas tan nga mucho pacha puse y pacha pimi nia konanga paika chay alpamanda sinajata pacha mama pichaska konamanda sinajata imagina jata kona chay alpamama wan sumag jakana konamanda rikungapa misakirishka kan castellano pika chayka dirigente de territorio recursos naturales y ambiente nishka pushanapi misakirishka kan mashikona katipika kutin shuk kanyari wambra mashi mi na yapa wambra mashi paika nyami na rukuya mashi mikan edad china kanga mashikano na ñuka ka wawara makani mashikuna jujura jujura bueno kaishu kaimashika kañari mashi Tomás Morocho nishka paimi ña katipika sakirishka paika kutin karu llaktamanta tandanakuykunawan karu llaktamanta shina llakta marka kawsaykunawan wan gurinata rikunapi misakirishka kan mashikuna castellano shimipika relaciones internacionales ninchik canciller indígena nishpa llaka shina ni tukurin pero shinapash ñukanchipak shimipika Mindalay ni tukunchi Mindalay cierto Mindalay ni tukunchi mashikuna Mindalay mashi sakirishka shinapash chay rurai chay rikuanchari ruranga imatapish katishinakunataka ima yuyuanchari katichinga pashnachu mashikuna shinapash chaytami paika minga itukushpa sakirishka kan mashikuna katipika kutin Adolfo Chapiro paika shinashita sacha runa kan pero mana kai Amazonia manda paika kai imashami costa ta kanirin conti suyo chuta panda na hunchi mamash ya aquí me canchi mai hamba kai uyai kai ratito kai apaichere 222096 man ki gengo na yana apaichere mashi kona imashina ta nina kan costa jaktata o sea costa kunu jaktata conti suyo charikanga wan conti suyo chinche suyo imashina chikanga mana yarini ñapa ma uma ñukanchipaka tawka yachaykunata charimanta ña pisharishka maypi alichina natiyan umapi kayapak chay deberta apashunyata chita apamushuma costamanta ari costa llaktamanta nikan na paika chachi nacionalidad chachi nishun chachi mashi mikan paika yachanakunamanta rikungapa misakirishka kan mashikuna ashtawanka ciencia y tecnología nishkatapish rikungapa mikan mashikuna nitukunchik ñukanchipak kawsaypika runa yachaykuna imashina ruraytaka tecnología ninchik nacho chayka chaykunata rikungapami paimashika sakirishka kan ñachari kaimashika ña ima runakunata rikunga nacho mashikuna katipika Kati Betancur machoa kichwa amazónica paika warmikunamanta Betancur Betancourt. Ingrid Betancourt pima machi kanga. Ima nyachari ayu chari kanga o shu. Pas punja kuna Colombia manta machi net karga. Paika candidata presidencial karga. Ah, karga. Pero bueno, paika may ayu jaktamanta ningia. Paika kichu amazónico makan. Puyo jaktamanta makan. Amana kanga chima ayu kanga. May tapsha ali mas kalpika shintresal kanga. Kasha peshkanga jama. Mana shina aicha manta kmishu. Pero shina pash. Tal vez que se chute chico, Nacho, ya le dije que ahora con acá, chute chingapa, apellido churangapa, Nacho, más teme. Más teme, chay, hacienda ta rico, hacienda doño pa apellido, te imagina churan, ya cascarca, humana cascarca, taita cura pa apellido, te imagina churachin, ya cascarca, Nacho, chica, china, con amanda, chari, betancur, chutita, apellido, chascurca, pero china pas. Chay apellido kamana kichu apellido chukan mashikuna yacha pachari alikanchima nachu malmanda pachari samu ojalá may pachari yachachu katipika Francisca Masakisa nachu chay apellido ta asata kikimba ayu jay makam Masakisa Salasaka mashikuna Salasaka mashikuna eso Salasaka Masakisa kunaka Salasaka manda nikan mashikuna pay mashi Francisca Masakisa ka kay hambita rikungapa mi ña minga itu kushakan hambikunata imagina runa kuna pika nachu charinchi pastera mamakona hakuchik taitakona waira fichik taitakona hambik taitakona yachik taitakona charinchi nachu chika chay taitakunata chay yachikunata rikunapa mi sakirishkakan masikon ña puchukankapaka rumi yumbay paika waranka yumbay kunaka waranka manda mi kan warankapi Bolívar marka manda Bolívar markapi mi kausan yumbay ayllukuna nacho shina kashpaka chay llaktamanta mi kay wambra kunapak ruranata minga itukushpa sakirishka kan kay mashika ashtawanka kay pachakunapika hatun muchurishka rikurin kay wambra kunapakpash nacho runakunatak katichina nacho wambra kunatak muchunchik paykuna wambra kuna kuysakuna nacho mushuk mushuk pushakuna shayarichun shinallata ñukanchik kawsaypi mushuk rurakkuna tiyachun chaytami pay mashika minga itukushpa sakirishka kan mashikuna shina kashpaka paykunami ña kay kunay ukutaka pushankapak sakirishka kan mashikuna ña ñachari rikunajushun imanikunata kayllapita villachishun mi mashikuna kikinkunaman imataj runajukta nacho imataj runajukta imataj mashtimi ninajukta imata maskanajukkunatapash villachishunmi kan kikinkunaman na kunay ukumantalla ashtawankari shukta ta anajuikunamantapash nacho kay feine ukumanda fenosin ukumanda shinallatak shukta ukukunamandapash ta anajuikunamandapash feipes tiyashkari federación indígenas federación de indios de Ecuador punta organización nacho chaymi kallari ta anajui kan kay Ecuador mamallatapika runa kunapak ta anajui mama Dolores kakuangomi viñachika kan kayambe ayushakta kunapi chaymanta pushak runa kunawan y shinallata kunambika ashata chingarishkalaya karka pero ña kutin hatarinajun miyarin ña riksichishun mashikuna kikinkunaman imapita kan kayta anajuikunaka ari mashikunan punlla ashtawankarin kay tandanakuypi rikurkanchik nishpallaka tukuy chay runa samiyuk mashikuna tandanakushpa nirkakuna quizás kayta achigachina kanchik mashi Carlos shukunaka nirka ña entregakunchik bastón del mando nishpanin kutin shukunaka nin vara del mando nishpaninkuna may jankanga diferencia ashtawankari may janta ñukanchikpak yuyaymanta pachaka kanga bastón del mando chukanga vara del mando chukanga bastón del poder chukanga imaymati kan wakinkunaka tapurinkuna nacho imashi nishpa imashinashi ñukanchik riksinakanchik nishpa wakinkunaka tapurinkuna mashi ñukanchikpa kawsaypika chayka shuk unanchama kan unancha casi no pica símbolo. Ari. Nacho símbolo kunaka ashtaka mana causa chukan chay kunaka nacho shinapash samita charig kunamikan shinapash wakin kunaka hambin kuna chaytapash hambin masti urku kunaman rishpa mana kashpaka pugyu kunaman rishpa hambin mapash ashnalla sumak ashna hiwakunawan hambishpa miña apamun ashtawanpachaka chay varapi nishun chay varapi ñukanchik urku kunamantak pugyu kunamantak usha y sinchi chaypi ña pacta cachun y chay sinchi y anapashpa cachun tuku y más reikunapi sino kashpaka chaymanta mi chayta mishukuna nishun castellano shimipi rikushpa mi chayta ka bastón de mando nin ajá pero si no pasa ni un canchi pasa significa vara yujo vara encima chechari hasta un punche de chingapa castellano es con kichu con vara ca castellano es chinga vara medida ari si no pasa nada vara vara pachanga sino que guara encima guara Ar, che manda mi guara chico y nacho uyashkan guara chico. Guara chico y kashuk ceremonia kan ña chari chingapaj. Masti shuk mashiman shuk pakta chishka mandaj ñata chari masti wata pakta chikuna mandaj ña imapis ya chajuita tukuchi mandaj imapis ña pushana kunata gari nishpa sakiri kuna mandaj mishar kuna mandaj chaypi mi chari chirin chay wara barata nish bara pero shinapash ñukan chika bara ninchi pero shinapash ña kilka napi kachita ka guara nina kan guara entonces guara nina kashkanchi kashinsa kumashin ari guara nishpa pashali kanchi mami shinapash kilkanapika wara nina urman warata kilkana urman shinapash kutin ña rimaypika wara ninchi ñuka yuypika mana imamantak mushuk yachina rikurin nihuypika mana imamantak mushuk yachina rikurin imashpak nachu kaypika pollo nin castellanopika shinapash guayakilpika pollo nin pollo ari pero masti kilkaypika poliota kilkarin iski elewan ari chayka chayta kilka huimanda na shimi nihuitaka nacho mushuyachinchu cierto o sea shimi nihuiwanga shinashka katinja chayka chaymanda mi kichwa shimpipash shinashata kan o sea kichwa shimpipash nitukunchik vara y kilka ipika warata kilkashpa pero shinapas chay por ejemplo chay achikya yuyay kunata churana ganchi porque wakin kunanga ninga kuna nyukanchi kunamata gacharish wakin kunanga ninchi ña kailpacha bastonta entregakunchi ninkuna claro, wakin kuna ganin kuna baston taka ima yuyas kuna ya mari baston nishpa kachay tauna nin chika kichwa pina chuk sina niku sina uyarin ka traducción literaria ari hanga hok ari sina ka nishpika narag ima yapa ruku taita kuna chun nin pai kuna manka bada tami kunchi nish wakin kuna ka nirina kurka kuna bueno, ama say kuchingapa mashi taki kuna tapa murkan chimina chuk mashi hasta un karin karena kungapa Ari mashikuna kaipi shusumak takita pamopanchi kaitami rurashka kan yarina mashikuna paikunami takin sarayaku llaktaman sarayaku llaktata yuyarishpak kaipakati kashakuta rimanakush nacho nishina kashpaka chikamanga uyashun sarayaku yarina mashikunawan Petroleras que llenan

Nadie tiene derecho a tratar a un ser humano como si fuera mercancía. Denúncialo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Basikuna zakatinchi kay riksinaku yuyachiwan kunan kay punjapipas astawan ka kay suma yuyachikunawan astawan kay ri yuyachikunawan katingapa kay pitigranchi masikunaza astawan ñajaman nikurkanchi manara kay sukuyachikunaman rispa sarayaku masikunawan asata rimanakusun kanchi manar chaymi yaykuspa masikuna asayuykuna taraskaranakusun ya masi Carlos kunan ñajaman nikurkanchi kay kunay pakpusa kunan ñakunan manta kagasankanapa sakerin kunan. Wakin rima ikuna pinerka kuna, por ejemplo, puse kuna nerka, kuna manta pachaka, zapato kuna, usuta kunata ladomo churaspa kunanka, botas kunata churaspa mi, ayu yakta kunata rixigrishun, rikunakusun, chay manta pacha, imagyue kunata pasasun, chay hawa, imakas papas kutin, rimana kuna kanji nispa, nirirka kuna. Sinazata, sukta yue chikarka, nirka kuna, kunan kunapika, por ejemplo, kai ninchi saka Asamblea Nacional pika y Ley de Aguas nishka kuna hawa, sinas de reelección hawa, wakin kuna guiña rimarikun kuna pai kuna, nirka kuna nyukanchik chay hawa kamana, imata rimasunchu, yaku kuna hawa karimpas nyukanchika chapara yasum ima paskachun y ama yaikuchun nishpa nirirka kuna. Hasta wanka, seguramente tauka hatun zan kai kuna mitianga, kikimpa yuyaipi masi Carlos, maihan zankaisi hasta un karipunta y asina rikuringa kai kunay ukumanta. Ojalá kaya punja kuna ya puse kunata kai man gumbidasun, pero sina pas kanyukanchi pa yuya ikunata sina asata ka riksichisun yari mashikar. Sina pas mana nyuka pa yuya imanda nishu, sino que tuku ikunapas yuya ita charinchi nacho rurana kunaka tau, katau ka kunakan. Na pas kikin uyak mashikuna, kikin unaka imata yuya ngichi. Maihan tag yali hatun rurana kan nyukanchi ta na huipa. Mana kuna ipajak, sino que runa ta na huikunapa niya nishu jari shugai yuyak tapi, shugumar kapi, shugkitipi, shugo niya marka kausai kunapi. Ima hija rurayta yali pacha musurin ña kallarina nacho chika chikuna manta rikush pachari ña ñukayata pika kaita kallarichun munani ñukayata pika kaita kallarichun munani nispa ninakanga nacho sinapash ña ñuka yuyepika ña kutin shuktak ruranakunami rikurin tukuykunawa. Nacho tukuy kunawan. Chay tukuy kunawan ruraypi mi kan. Kanay ukupikas o manas ya ukupikas papas. Nacho. Runa kaskuna kaskamanta. Runa kuna kaskamanta. Runa kuna mi tiyan masikuna. Kasi anupika. Masitan ishugo proceso de alimentación ishu. O sea. Nacho yalishka wata kunapika. Runa kuna katau kapacha ta nahuja karkanchi. Tau kapacha gima ruraypi pash. Ya sagza. Nya shugai yoktapi rikushwa pash. Mas kishu chusku o kimsa gima wasi pisa kirin karianga na shu mana ta na huima rispa. Pero kunan bika chusku o kimsa go ring ta na huima. Wasi pisa kirin. Mas ti televisión na rikus, pa rayi ta uyas, pa taki kuna, o mana kishu kofi kuna, pi mas sa kirin ahu na shu. Chayka, nyana tiang chay munay. O sea, munay asata nyuka pika pisharishka kang yuyane. Ima munay, tanda na munay. Mana tana na huna muna ella nacho tana na huita kamana tana na huna mandaja ka tana na hunchika ya estaba un garin nyukan chik yakta kunapa yaki kunata aji chingapa un matana na hunchi. O sea, chaitama nyuka pika na riku ipaktan chi yuyane ima yaki kunata charin nyukan chik ayu yakta mana riku ita paktan chik yaki pipuri na huspapas yapata yacharishkan chik yani yaki kunawan chika nya chika chasna mikana kan yuyanchi y si no pasa mana mucho ya chinata cayó ya chico más chico no rico espacio ñucanchi paga caipica ñucanchi me manda ya en cangapa caipica canchi nacho ñucanchi me manda ñucanchi me tastawan yaringapa rimangapa asa rimanajapa oya chingapa nacho caipica canchi si no pasa ña su exacta pica con anjata maijanda wakay chishka shimi karka kay ña shutichinapi de kunayukuta pushan gapa shutichina rurapika maija shimita karka wakay chishka, o sea, wakay chishka, imagina wakay chishka pika lengua oficial. Ah, castellano. Castellano. Y runa shimika. Tukuy kunaka ninchi llega kunapika tauka runa sami kuna kanchi chayka manda kichwa zata ni shuas chicham zata ni shukshimizata jamuntanchi chaymantaka lengua oficial de relación intercultural tu usagunchen erkami. Mastimi shinaka shinami kan, o sea, shu lengua de relación intercultural ta muchonchi, pero shinapash chay muchuchka kamana kachinu kanda kanga masikon. Castellano ta churaspaka castellano ka tukuy runa shimikunata na sinchia chinga. Hasta wangarin runa shimikunaka chinga ita machinga en castellano yekupika. Chayta manachikuy paktanchi. Pero chayta kana problema ta rikun. O sea, no como ya quita rico, ya quita nada canal rico. Nunca pica. Ahí, ahí chaya chiscanchi. Nunca chipa, ahí chama y cuchiscanchi, casi no se mita. Se manda mana y manito conchi. Ya. Chusco chunga guata también ya con ayo con causa. Guachas que ahora manda. Chusco chunga guata pica. Mana rima riscacho. Maija, si mi pita rima rigrinchi, nispac. Con ayo con. Ima pacha pipas. Ima tan hibis, mana rima risca chaita. Chica, chusco chunga watapika maihambash ña chaita sirtupacha, ñukan chica sirtupacha ninchi chay pacha ronata pacha ka sirtupacha ninchi mastutawan chaita pika ña sirtupacha chaita ña ñukan chungo pi hapish paka ninchi magmari ñukan chik shimipi maihak shimipi kashpapash rimashun chilla pero shinapash chare grinchi shuk equipo de mastimi traducción eso, yeah. Equipo de traducción de Charinchi Ninchiman, por ejemplo. O sea, Charinchiman, Shuj, a ver, Maihambash, agua shimipi rimanman. Musunchi, Shujta, agua manda kicho mayalichichu. Shuj, agua manda shuar mayalichichu. Shuj, agua manda chachi mayalichichu. Musunchi. Chapalam mayalichichu. Safiki mayalichichu. Chica, chusku chunga watapika, más que chete sapis, cha, sharina marcanchi. Manda charinchi. Ni si mi kunapi kuti ku. Imagina que en la traducción. Kutichi. Más que mi. Na, tigrachi. Tigrachi. Tigrachi, kunata manda charinchi. Educación bilingüe, chepi, yana panarandika. Educación bilingüe, kanyukan chi, yarta kunamanda ka karuitara, karuyashka. Cheika. Chei, por ejemplo, nyuka pika rurana, o sea, pero nyuka yani. Ima ta na huipeche de chita rimanga, pero tal vez pues, kai wata kuna kamana rimanga chiani. Kai wata kuna, na poncha kuna pero, wata kuna rimanga chiani. Pero kuna pika nikonchi, kuna hai pues, rikus pasa rikonchi, pero wakin pika nyukanchi, hai suzakta yes. Kuna pipa sinazate. Peor. O sea, nyuka yani, chai politika lingüística, nyukanchi akta kuna pika chai politika lingüística, o sea, nyukanchi ximi manda gruranata ka, manda rikonchika, o sea, chaita mi yaji rikuna kanchi yani, runa kuna kangapak. O sea, kuna mbika, nachu imashina kaina kaipichari kanchik mashi ester koja wasuta. Ari. Paitaka mishumi espa tauka kuna rima rikunkashka nachu. Yeah. Y sinapas nia parlangapa tiaripika, rimangapa tiaripika, paika runa shimipi. Kichua shimipi riman, ali riman, yuita chaskichi paktan, ima kuata pishnita paktan, kikin shimipi. Chaipi ma runa kakita rikurin. Pero sinapas... y con el picache ya lijo una chon yo canchi mashikona yo canchi panikona yo canchi wauki kona iman akcha guta kuchurin o tabalo manda kashpaka akcha guta kuchurin o armi yo kona kashpish anna ko guta kapakas pisakin nya chika nya misha man tigran chan ya hikata nya wakin bika pandas narikishpaka kase no pira iman como estas nejore nacho kutin anna kua kapika maski iman asakangin nirincha chika o sea, shimi mari yali puncha yachin ima kaita. Ama runa kaakta, yana kaakta, gringo kaakta, ima kai guayakil manda kaakta, kai kitu manda kaakta, iman shimi mari haikata rikuchin ima kaakta. Ima pi kaakta. Nacho, cheika, nyuka yue pika yali runa, rurana, wambra kunapa rurana, kai pachapi pushak kuna rurana ka, nyuka nchik shimi manda rurana mikan yani mashikuna. Cheipa hawapa shukta runa kuna tiang mashikuna, pero... Chaita kunan ninchi, nacho, su kutimba kanya, kutimbicha ringami, rimari ringami, shuktak runa kunamanda nacho hasta kama runa kunakatia ñukanchi yachana wasi kunamanda rikush pa jaktapi wasi yachana wasi kunamanda rikush pa jaktapi hambi wasi kunamanda rikush pa iman manda kashpa ka ñukanchi jaktapi jaki kunatai alichina kunamanda o sea justicia nichi che kunamanda masti misacha sacha jakta kunapika kikin sacha jaktata wakaichina manda chay ama chay nachu sumak kuri kunata yuchispa pamba kunata wakai wagrichispa sakichun machikunata chikunamanda makanajuna kuna tauka tauka pacha matian machikuna yakumanda makanajuna yakumanda kari tukuy marurana sakirin chayka shukta gjatapika ima shukanga yali rurana shuk gjatapika shukta rurana kanga machikuna pero sinapash chay alimentación nishu o sea alimentación de expectativa y más tan alimentación de expectativa munashkakuna o munaikunata sinchachina munachina o munaita pakta paskachina munaita rikchachina munachina munachina o munaita rikchachina munaita rikchachina nishu chay munaita rikchachina ka yashak masakirin y chayra wambrakunama ma munaita rikchachina wambrakunapi munaita rikchachina o sea runa kana munaita kay encuesta con abricuspa por ejemplo con Ecuador mamas ectapica kay inignisca uku hasta un karin rixichin mas na kuna ta causanchi mai ayujakta kuna manta ta kanchi imaginate kanchi na sei kuna ta hasta un karin rixichin kuna nacho inig uku kuna Instituto Nacional de Estadística Censos y Estadística nisca uku pichka patsa pichka chunga wata ñau pa yachiska imaginan hace 50 años yeah. Chaypika rikurishka 50% nishka runakunami nishpa rikurishka. 90% shukta encuesta nachu. Chaypika koten 6.7% kashka nishpa rikurishka karkanchi. Pueblos y nacionalidades documenta. Kutin kay pasaje 2010 watapika 7% rikurishkanchi. Entonces, wakin pikaninchi. Imagino que chingares kakunacho, año kakunacho, maimantas ir kakuna. Imagino que en ese walking piqueta purinchi. Entonces, chay pica, quizás, kikin más chicaros negros que sin acá. Chay, nyukanchi kikin kashkata, nya kungaskamanta, o manakaspaka, nya chikan yachiskamanta, chari, kunan pica nya manarixirinchi, chay yachtamanta mikanchi, o chay runas amigo mikanchi, o manakaspaka, nya kunan nyuka kamisho mikane nispa chari nirikunchi. Uy, macharito kukunchi. Paka y kunama tauka kunatiyan mashikuna. Sinapash kunambi kai katipi ishuk sumak takita uyachirinchi kai mikan los nin nishka wambra kunami takin kai mikan shinaja mikanchik nishpa mi pay kunaka takin. Asabuta uya pasonchi. Chay mikan. Sinakash paka mashi Daniel Castellano, chayta churapa, y chay paka tipi kikin banishka mandan rima ringa paksamushu. Are. Hasta un kari, chay manta pacha paskutin kai mashi sarayakuan asata rima nakusun ingurkanchi. Rima ikuna kia paka kumari mashi. Bueno, taki un ritmo. Nos desprecian por nuestro color, les damos asco por nuestra estatura, por nuestra forma de vestir y por nuestra lengua. Thank you. Kecha huspa shamish kanchi Nura kuna tanda la huspa Nuri shumichi Shinji shinji ama manjishpa Ama manjashpa Nuna kuna hari kanchi Mari mari kanchi Kaito mita kama nama rura kanchi Tushi tushi kuna kuna los niños Wabra kuna Wazgarra manda rota Wazgarra mago La vida hay que disfrutarla Cuidarla y no desperdiciarla Tome ritmo de tiempo con calma Esta es la frase que hace falta Es cuestión de uno mismo No quedarse en un abismo Ahora disfrútala mucho La única que todo el cuerpo lo levanta Chasna ya mi canchi nispa más y Carlos que has atacado su rey con que hay pinachuma así hasta un que hay género musical y más yo me canga hip hop más y mi chay género musical me canga nacho sin apas con un pica quichua pichurasca ya pa yo ya chistaki mi canga nacho que hay más y los nin más y kuna imbabura marcaman también nacho más y paikuna sa un carin hasta tunuchispa taquispas yo ya chita caras papas taquicuna pipas samus jacuna ñaja manikurkanchi que kaikito llaktapi asata yuyarishpalla kaikunay nishkallapi ashtawankarin chay tandanakuyta chipushakunata ña kay varata karakushpaka ñajamantakanchi kay sara yaku ayllu llaktakunapish kaypi karkakuna paikunapak historiami medio interesante kan nachu época de Lucio Gutiérrez mi kanchi pay taita kay imashti Ecuador mama llaktata pushak kashpami a ver, petróleo de Xuxingapa Chucarca o Ima de Tam Xuxingapa Chucarca. Petróleo, Nishkachay. Exploración, Nishkata, Tangapa, Chayachka. Y hay Kurkakuna, Nacho. Y Chaypi Sinchi, Makanaku y Tierra, Nacho, Chaypika, hasta Ninchiyaka, quizás de Ari, Sinchi, Makanaku y Kuna Kashpa, mi Paikuna Kakutin, hasta demanda, Sinatukuna Xupaka, Paikuna Kamisharkakuna. Nacho, Paikuna Kuna, Kacharin Kuna, su protección. Nishkata chay kay ima sotenin chimi chay corte interamericano de derechos humanos nishka ukumanta paikuna kasta un karizara ya kumashi kuna pa kay aspa kuna pika mana pipa si hay kuna dacho nishpa sina churaska tiaska kuna chay hayni kuna sinapas kay kuna za punza kuna pika kutin hasta wanka kutin shuktek novedades kuna rikurishka kuna pasa kikin kuna ya changichi nacho chay asambleísta Clevers Jiménez sin zata Cayo Fernando Villavicencio sin zata Carlos Figueroa más y kunami shuk nishpayaka kaminaku itan yaikuspa mamayakta pusagun kaminaku itukuspaka wakin huchachinaku itukuspa paikunata kanyan paikunaka shuk wakishirina mikanga nispa sakirishka kuna karka chay kunata kutin imagina chari mana pacta chingaray kuchukanga imagina chari pero paikuna kakutin sarayaku asbakuna marishka ka chay pa mashi kuna pa ayu jakta kunaman chay pi kaskamanta mikuna ka paikuna kakutin yapa sinzata mama jakta manta mama jakta tapusa manta pacha yapa kamita rurashka sarayaku mashi kuna tak paikuna mikuna ka ikituman samushpa nirka kuna awakin pika nirka kuna paramilitares tian nispa pues awakin ka nirina kuswa pesuk sirka kuna kuna pika nirka samus ka kuna kerka ka itanda kui manispa nina apak mana ima chay kuna ka tian chun nyukanchi ka nyau pa pachamanta mi shina nyukanchi pa formas de organización social ta apamukunchi nispa nirka kuna Bueno, sino que ojalá caí con una jawa hasta un achillarina kusun samu programa con api y caizaraya jawa tan rimana con capona. Ojalá con vidas que más y con una se pierden pues samu kakura y se jawa hasta un achillarina kusparicio. Mana resinga pa más y Carlos Kikin del Kangi, kai taquita karanga pa en el Kangi kai jawa al nyukanchi y mamanta nyukanchi Kikin kai con una pica 7% de ricurinchi. Y ma con una tachingarish que se con una tasa un kare achillarichu ratos de risho más y Carlos. Ima kunata chingarin ya estaban bachaka runa ya takuna ma chingarispa sakirin nachukai kitupi kitukitipi muyundi ya takunapi nachuruna ya takuna tiashka runa tananahuikuna ya takunapi runa tananahuikuna nispachaka kabil ima nispawa kinguna karriksinkuna kunambika gobierno comunitario ni nahunguna kachanopi cheka cheikuna ma nyana ima rurana kunawa sakirin kuna yalishka pika rona kunata charirkama, charirkama nishun chari yakuta rikunapi, urkuta rikunapi, tukui kuna papambata rikunakunapi, hambi wasita rikunapi, yashina wasikunata rikunapi, chepi rikunakunata charirkama kaita anahuikuna. Mm-hmm. Kunambika kaita anahuikuna ka ima gutapash mana ronata charin, wakinguna ka ronata maskashpa rurankuna, pero shinapash tukui tamanya estado kichun nishu. Nacho, atribuciones de escala. Atribuciones que votan. Niana paikuna pa maquipisa kinga. A ver, nishun. Imagínate estado wanga imaguta pa rura y tokurin. Kan, nia nishun profesional kashpaka, consultor toku yushanki. Mastimi imaguta hatunga pa kashpaka, shuga empresa tokuna kangi. Nia kutin imapas rura nakuna ata hapinga pa kashpaka, shu consorcio, shu corporación tokuna urmangi. Pero hay un yacta sin acamana, hay un yacta sin acañana y maguta rey de corín esta tonca. Checa, chaypima tuku y ima rona conata kichus pasakin, ya ima rona conata kichus aquí pica, ya imata nana rona y mata rey de cuspacaña, chinga y cacharín más icona. Checa, chaymari shugo casi no pica base material de reproducción, nishu. Chaykan, checa, chay tenia kichus chispacaña y más na. Kutin waki chera samu wambra kunata kuisa kunata munaita paskachita ka mana usharin munaita zikchita ka nyana usharin chaypima astawan nyukanchika yoi kunata charina kanchi imashina tak kutin mushuk rurana kunawan pero nyukanchik munaita jata nyopak munaita jata mushuk rurai kunawan nyukanchik munaita zikchachishu chaypima yoi kunata musurinchik mashikuna chayka Chay ronakuna mitian y hasta bombas chay pichari chay ta rospachari nyukanchi kauseita asaguta musu ya chiringa suma y charinga y hasta wanga wambra ya chiringa nishun tukuisa muna y kajarichu chayka chay pima asata pisiaska chay manda mi pisiaska rikurinchi wakingunaka yapata nyukanchi ya chaykuna ruku yaspa sakirishika mandaka pinga na yachinkona masikona. Sinami kan, chaymanda ka ashka rimandakuna ma sakirira, y chaymanda kikinguna, wambrakuna kaipi ka ashpa, ima kai kitu kitipi kausashpa, tana nahuita rikchachina kanchik masikona. Maski nyukanchik pura mikushpa tiaringapak zapas, takingapak ima, tushungapak ima, pero sinapas tanda nahuna kanchik, chaypima kutin kausarin nyukanchik ima kai. Raimi chingapak, sinajata más que hay yupi y me gusta ya paspacta rona hongapak chepi makutin kikin kai kausarin richarin sina cheta chay rona kanyukan chipang makipi manya chay kasakirin yana shukuna pa makipi sakirin ga masikuna sina mikang masi Carlos sina zata hiupachancha hasta un karen kayu ya ikuna takara kuskamanta ya pas rina kuna pachakakpi mikikin kuna tapas hiupachanchi hasta un karen kanyukan chikai uya chikuna wampunjanta kati kuskamanta Amasi Carlos, hasta un caripunjanta descarga con una tachara y con chica internet de Obama, te cayó y a chirro rey con una tacaina, rico canchi, 300 descarga. Así canchi. Tuku y marca con api, uyari con chichaika, maizuma mi can machi con ayu, pachanchi, kikin con apa, cuya imanta, sin esa tacuna caicotípica, cati pachi cayó, anquiviari, hasta un guyanacuspa, caipa cática, el papaya musical, nisca marichayaman. Papayal musical. Papayal A ver, papayal, papayal musical, nishka machaya mu machikunata. Hasta un kaita machikunata. Ya kikunawan, kai pikikinkunata, kikinkunata, pachichikunata, kushchingapaj, paikunaka, kai kitumanda, wangrakunami kan, kuitzakunapash, ali yata konami, kuitzakunaka, umajamba, rixina nishpaka. Ya kikirisha nikungina chumashi. Haku, haku mashi, yata kambuwan, hapishwa, karrimzimantami, aizanga mashi. Rinchayami machikuna, Carlos, shinat machi Carlos Yamberla, Angel Criollo, shinatata machi Daniel. Yupechanti, calla cama, calla cama, machicuna. Ritinacui, Ritinacui, Ritinacui. Caipachacama, cayuyachita, apamuscanchi. Yuyaikunawan, huyaikunawan, taquicunawan, napaikunawampas, chamupunyacuna, tigramushun. Caitaca, corporación incisita, chinayata, caipimicanchi, tandanacuicunami, rurascaca. Michacama.